Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Conoce tus biblioparques, que se transmite a través de www.culturasaltillo.gob.mx / radio. También nos puedes comunicar vía Facebook, que es en redes sociales, es en Cultura Saltillo en línea. Le das un me gusta, tienes acceso a fotografías, estatus, las diferentes fotografías de los diferentes invitados que tienen aquí en las dependencias municipales y también de Cultura Saltillo en línea. Un saludo a mi compañero Paco Villalobos y también aquí en la caja mágica a mi compañero Miguel Ángel de Valle. Caja mágica. Caja mágica, así le digo yo, la caja mágica donde se produce toda la esencia de los programas. También a nuestros compañeros de la Coordinación de Comunicación Social, un saludo para ellos. El día de hoy me acompañan de Biblioparque Sur. Sí. La semana pasada me acompañaron de Biblioparque Norte y ahora le toca el turno a Biblioparque Sur. Le doy la más cordial bienvenida a María del Rocío Rentería y a Isaac Peña Padilla. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Buenos días. Gracias. Muy contentos de acompañarnos. Yo soy muy contento de que ustedes vengan y que nos platiquen, porque traen un tema que se llama Proyecto de Desarrollo Humano con Niños con Problemas de Aprendizaje, y también sobre la biblioteca de Biblioparque, que nos van a estar platicando Isaac Peña y María del Rocío Rentería. Platíquenos a qué se dedican ahí dentro de Biblioparque, cuál es el área y en qué se desarrollan ustedes dentro de Biblioparque. Muy bien, hijo, mira, al inicio de esta administración y empezando ahí en el Biblioparque, nos dimos cuenta que las colonias que rodean tienen varios niños la problemática de problemas para hablar. Entonces nos dimos a la tarea, los recibimos porque llegan al Biblioparque Sur con la necesidad, con varias necesidades, ¿sí? Desde libros, desde clases, todo lo que damos ahí, y empezamos este proyecto. El alcalde, el ingeniero Isidro, nos encargó mucho que fuera más allá la atención al público, ¿sí? Por ejemplo, en recepción no es nada más informar qué hacemos, no. ¿Cómo puedo ayudar? Se presenta una pequeña, fue la primera, una niña que no hablaba. Y entonces... ¿Esta niña no hablaba porque tiene alguna discapacidad o la niña ya...? No le hallaban. Okay. En pocas palabras, ni los médicos ni los maestros no encontraban algo físico. Entonces su mamá desesperada... De alguna manera de llamarle que representa alguna enfermedad o alguna discapacidad, no lo encontraba. Exactamente, no. Okay. Entonces, con diagnósticos y sobre todo su mamá muy desesperada, porque claro, cada como psicólogo, todos los papás, ¿verdad? Me imagino que por sus hijos haces hasta olvídate, lo imposible, ¿verdad? Entonces llega y nos dice: quiero ver a la psicóloga, ayúdenme. Cuando ella habla con la psicóloga, yo tomo a la pequeñita, porque la licenciada Liliana Melo, que es mi jefa, siempre que van papás, por ejemplo, también ahorita te va a comentar Isaac, si un papá va a consulta, los pequeños están abajo y se les prestan juegos didácticos. Juegos didácticos. ¿Okay? No nada más el color y píntale, no. Didáctico, entonces cubrimos dos áreas. Al ver lo que tenía la pequeña, dijimos, le entramos. La atendimos a la mamá, iba con la psicóloga y yo entro a ver qué pasa. ¿Cómo le enseñamos? Como a tus hijos. Claro. A EIOU. Ella se iba y yo me iba a los libros a ver qué pasa. Más que todo fue cubrir, jalar y hablo. Lo más maravilloso es que a la hora de ayudar con un apoyo, empieza esa pequeñita a demostrar que sí podía y que había como un problema más físico. Ya su mamá al ver, la ve un neurólogo y descubre que no podía conectar su cerebro con la lengua. Pero eso ya fue gracias al empujón, ¿sí? Yo tengo que decirlo públicamente, mira, entre el alcalde, el ingeniero Horta, mi jefe, el licenciado Humberto, la licenciada Melo, lo que necesites. ¿Qué hay nuevo? Que si los libros con la licenciada Brisa para tocar, que si esto y que si aquello. Y de ahí inicia un proyecto que ya ahorita hemos... Que es el Proyecto de Desarrollo Humano en Niños con Problemas... De aprendizaje, y sobre todo también estamos viendo que hay niños que dejan de hablar por el bullying. Por el bullying. ¿Por qué? Porque no nada más hay bullying en las escuelas. Digo, el bullying yo recuerdo, o sea, no soy muy grande, tengo 23 años. Y yo recuerdo que el bullying, o sea, lo vivíamos nosotros a diario, o sea, como todo. Pero antes era un bullying de que, pues, si me dices, yo te digo, si te hago, yo te hago, y te aguantas. Y ahora, no sé, los niños de ahora como que están más mimados, más sobreprotegidos, como que... Es más agresivo el bullying de ahora. Sí, es también, más agresivo también. Pero como que ahí les falta a los papás y también a los maestros de crear una cultura en los niños de que, pues, o sea... ¿Qué sí. te dice que sí? Fíjate sí. que, por ejemplo, los pequeños que acaban de entrar, mis alumnos entraron el lunes pasado. Tengo pequeñitas que salen del kinder y van, porque nada más tienen problema con una letra, con la R, con la S. Ya está poniendo más atención los papás. ¿Por qué? Porque genera bullying, que no pueden decir perro, no pueden decir... Y para uno no es nada, ¿verdad? Digo, a comparación a pequeños que yo tengo, que no pueden hablar nada. Bueno... Y te empieza a explicar la pequeña, es que cuando yo hablo se ríen, y entonces tú empiezas no tanto a manejar el lenguaje como la autoestima. Claro. Ok, entonces ya la sientas y, por ejemplo, te platican las pequeñas. Pero yo les comparto, yo digo que todo eso que traen los niños de que no pueden hablar, pero sí, ellos sí pueden, es acorde a que también en su casa viven un cierto problema claro. de bullying. Sí, claro. Sí. Porque todo lo traemos desde casa. Todo. Porque esto se viene desde casa también, muchas cosas. Digo, sabemos que la gran mayoría de la educación pues se mama en casa, ¿no? Sí, claro. Y ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Son princesas. Por ejemplo, te digo, el apoyo, les hacemos su corona, tú eres la reina, no importa que no puedas decir la R, no importa que es la S. Y ahí entra biblioteca. ¿Por qué? Porque les explicamos a los niños que la sabiduría los va a hacer fuertes. ¿Cómo? Leyendo. Hasta ahora me doy cuenta que los llegan a tener contacto con los libros obligatorio por la escuela. Pero los padres hemos cometido el error de no inculcarles el leer. Y fíjate que definitivamente a los niños les gusta ver libros, les gusta abrirlos. Ya que un niño abra un libro, es algo grandioso. ¿Sí? Y ahí ve, ahí empieza a ver, empieza a leer, empieza a ver monitos, empieza a tocar el sistema braille. ¿Sí? O sea, hay muchas formas cosas. De que... Sí, claro, sí. A mí me llama mucho la atención porque lo platico porque tengo sobrinos y sobrinas y de repente me dicen, es que en la escuela me dicen morenita y que me dicen gordita o alguna cosa. A veces los niños ya traen eso, pero pues porque traen problemas desde su casa. A lo mejor su mamá o su papá trabajan o no, nada más tiene su mamá, es madre soltera y no le dan lo que es la una atención adecuada al papá. Tanto como el niño, porque a veces dice, es que no lo veo en todo el día y cuando lo veo pues no me hace caso, porque así son los niños, o sea, la pasan en el celular, porque ahora sí ya veo que vengo al trabajo y veo que van las mamás y no se van pintando, van con el teléfono hablando o mensajeando o cualquier otra cosa, pero al niño no le están haciendo caso. Sí, van entretenidos también con su tablet, los niños, entonces pues ahí ya. Sí, de esos niños de que ahora los ves y con teléfonos inteligentes, que antes yo decía, pues es que yo antes jugaba las canicas, jugaba al banquero. Jugábamos en la banqueta. Jugábamos, como dicen, al bebé leche, o sea, a las escondidillas, a todo, jugábamos a cosas que ahora los niños ya no lo ven como un juego, lo ven como una forma de aburrimiento. A ellos ya les llama más la atención que meterse al internet, que es muy peligroso, digo, porque pues hay infinidad de cosas que se ven en internet y a un niño, pues no es responsable de sus actos, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte y seguimos hablando sobre el proyecto de desarrollo humano en niños con problemas de aprendizaje y también de biblioteca? El día de hoy nos acompaña María del Socorro Rentería e Isaac Peña. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Son las 9:15. Temperatura 24 grados. Humedad 76%.

era tanto no que el bullying, sino que la internet cobró mucho auge en este tiempo, donde ya por los niños, cualquier tipo de niño de cualquier edad podía descargar algún video, podía ver el video en la red y de ahí a tomar o agarrar ideas. Que a veces decía, es que está sufriendo, no sé, una niña acoso de cualquier tipo, la andan golpeando psicológico o cualquiera. Y ya el niño ya vio cómo lo hacen, ya el niño ya está viendo y ya el niño lo empieza a practicar en la escuela. Sí, es claro. Que falta, como decíamos ahorita, mira, yo soy de una generación que jugábamos en la banqueta y decíamos ya la carrilla, subías al árbol, te llenabas de lodo. Al cambiar la estructura social y que papás y mamás tienen que salir a trabajar, hubo otros cuidados y a encerrar a los niños, hubo un tiempo en que se quedaban con las abuelitas. Y ahora el internet es maravilloso, te da oportunidad de consultar y de ver cosas que olvídate. Aquí el problema es la falta de atención. Por claro, como tanto los papás, es primordial, sí, ese. Yo, de repente que dicen, es que trabajo, hijo, alguna cosa, nada más sí. Te puedo ver el fin de semana. Si lo puedes ver el fin de semana, que todo ese fin de semana. El celular y el sí, internet, al papá, porque con él. Me ha tocado que a veces yo voy a papás jóvenes que los ves y están trae a la criatura, como dicen, en una carriola y trae al otro niño comiendo. Y para que no le esté molestando, le da el otro celular o cualquier cosa. Cómprame una cosa y te hacen su berrinche. Porque me tocó ver el regreso a clases. Sí. No me acuerdo por cuál televisora lo miré. Creo que fue en Monterrey. Donde una señora se baja y deja el coche en segunda fila porque el niño sale. Y donde el niño sale a la señora a despedirlo para que entre a la escuela, el niño en lugar de entrar a la escuela sale corriendo para otro lado porque no quería entrar el niño a la escuela. El niño se tira en el piso, se revuelca por todos lados y la señora, como traía a otro niño en brazos, pues no sabía ni qué hacer, si dejar la otra niña en el coche o ir por el otro niño corriendo y con la mochila y que el uniforme limpio, que no te vayas a ensuciar. Y la verdad, no tanto que se burlaban los conductores, sino que lo miraban de como sorpresa, porque decían, ¿cómo es posible que un niño de esa edad, de 7 años, 6 años, haga todo ese pancho? Y para nada, digo, pues el que va a tener toda la responsabilidad ya cuando seas grande vas a ser tú, porque me ha quedado claro, lo que tú hagas de chico lo va a tener de consecuencias cuando seas grande. Sí, no, y lo que aprendas de chico es lo que vas a tener cuando seas grande. ¿Todo? Así es. Sí, la responsabilidad y el papá de irle haciendo el trabajo de convencimiento, ¿no? Que tienes que ir. Y educando. Sí, claro. Siempre. Te digo, acá por ejemplo nos damos cuenta lo que es el problema del lenguaje es uno. Es una cosa. Otros es porque están muy pegados a su mamá en algunos casos. Entonces el lenguaje lo desarrolla el ser humano cuando necesita comunicarse. Pero cuando claro. Con la mamá, por ejemplo, hay una comunicación que niños y mamá nada más se ven y ya se entienden. Haz de cuenta que empieza un problema de que ya no quieren hablar. Sí. No necesitan hablar. Pero cuando ya empiezan a ir las mamás, por ejemplo, a ver que ya no habla con el hermanito, que no se comunica, casi siempre pasa con el segundo hijo. Ajá. Entonces, ¿por qué con el segundo hijo? Porque el primero siempre sabe hablar y todo, pero el segundo ya se comunica más con la mamá, hasta con la pura mirada. Pero sí llega a haber un problema físico después porque no empezaron a hablar en su momento. Entonces tengo pequeñitos ahorita que batallan. Aunque no lo crean, hay dos personajes que me ayudan mucho. Pepa y Goku. Son la Pepa, la muñeca, tiene dos sílabas. Y ellos quieren tanto que les pintes a la Pepa y toquen. Pero hacen un esfuerzo sobrehumano. Te estoy hablando, ¿verdad, Isaac? Sí, claro. Que ves, que damos por hecho que todos vamos a hablar. Que damos por hecho y no valoramos a veces lo que es el don del lenguaje. El don del lenguaje. Ves a los pequeñitos así, mira, que no sale de su boca la palabra. Entonces te digo que, ¿a quién quieres que te pinte? Y porque puedes decir... Es cuando tú pones música. Pero una palabra con sílabas y diferente vocal es dificilísimo. Te dice papá, papá, pepe, pepe, sí, todas. Pero combinar es para ellos, los que tienen ese problema, es un salto de universidad. Entonces, Goku me ayuda. Goku, tengo un pequeño que me hacía. Y yo dije, ay Dios, ya se me hace porque se anda llevando fuerte, ¿verdad? No, me queda decir que él es Goku. Entonces, ¿qué hicimos? Porque tienes que desarrollar algo con la competencia que tienes con los, con la computadora, con los dibujos. Entonces claro, inventamos que Goku era, con las señas que hace Goku, yo ni había visto las caricaturas, para atraer la atención del pequeñito. Entonces su lenguaje era con señas hasta que le salió, porque también no puedes enseñarle a hablar con el lenguaje de las señas, porque él sí puede hablar, sí emite sonidos. Hay pequeños que son sordomudos porque nacieron sordos y se quedan mudos porque nunca escucharon las palabras, que hay casos extraordinarios. Tú haces que él te toque aquí, oye cómo se mueve tu garganta, todo esto, y emite el O de adentro por el tacto, no por el oído, ¿ok? Pero estos pequeñitos... ¿Qué experiencia, yo digo, para estar trabajando con algún niño o niña que tenga alguna discapacidad, al no poder hablar o no escuchar, cuando dice sus primeras palabras? No. Digo, tú como maestro... No es nada fácil, pero ya cuando te dice un niño jugo... ¿Quieres llorar de la emoción? No, pues imagínate. Digo... Después hay niños que yo he escuchado y he visto en documentales o que se comparten en Facebook, que cuando te ponen tu aparato auditivo, que nunca ha escuchado un niño que tiene, no sé, 2 años, 1 año, y cuando le compran su primer aparato, lo primero que escucha pues es el sonido, las voces y todo, y en lugar de hablar, se agarra a llorar, porque para él es algo nuevo, totalmente diferente. Exacto. Empezar a escuchar y escuchar a tu mamá o tu papá que te hable. Miré un caso de un niño como de 1 año, yo creo, en redes sociales, donde le ponen su aparato auditivo y el niño, en lugar de hablar, se agarra a llorar. Pero se agarra a llorar y se ríe, o sea, donde él ya escuchó por primera vez los sonidos. Y me imagino que ustedes como maestros, cuando una persona empieza a hablar o dice sus primeras palabras, o no sé, mamá, papá... Yo soy bien chillona. Tuve un niño que era... Nadie sabía. Es que mira, el diagnóstico es muy difícil porque hay diferentes... opiniones. El psicólogo dice una cosa, el neurólogo, el maestro, etcétera. Aquí lo importante, esta terapia es de amor. Llega el pequeñito, incorpóralo. Les digo que es la terapia de la gordita, porque es increíble, hijo, ¿eh? Lo sientas, ¿verdad? Con jugo. Sandy, sí. Todos mis compañeros los conocen a todos, porque a todos se les da una hora, solitos. A veces tenemos demasiados niños, pero para que esto resulte es él y yo. ¿Ok? Claro. Entonces, conjugó la gordita de picadillo y tuve un niño de 11 años que todos decían que era autista, que todavía no terminan de diagnosticar, imagínate. ¿Quién era? Chuyito. Chuyito, sí. Todos lo amaban. Aparte son niños, hijo, que no tienen recursos económicos para estarlos llevando. Y la mayoría, o sea... Es lamentable que a veces se diga, pero pues no cuentan con los recursos necesarios para por lo menos trasladarlos a un crío, cree, ya, de alguna manera, y darle el lenguaje lo ven poco. Fíjate, por ejemplo, el CRIT, maravilloso, pero es físico, es muscular, etcétera. Claro. Y acá, por ejemplo, en el caso de Chuyito, era ellos, los compañeros, yo le compro una chamarra, yo le doy las gorditas. Y un día iba caminando y gritó pájaro y se paró el biblioparque, porque que un niño diagnosticado, no sabían si era sordo, si era autista, grite pájaro y sepa que lo que voló es un pájaro, es maravilloso. Impresionante. Digo, para como no, ustedes, no como maestros, sí, la verdad. Es una satisfacción muy grande. Lo trajiste a este mundo. Para mí, yo lo veo así. Ya hiciste el día ahí, ¿eh? No, ya, es ya, te das por bien servido, porque ya lo trajiste a este mundo. A mí se me figura que los autistas están en un mundo maravilloso en otra parte. Sí, sí, claro. Y traerlos y ver en esos ojos que a veces se ven como lejanos, que vea al pájaro y sepa que eso voló, esa es la terapia de amor. Así se llama. Sí, es impresionante que a veces como persona, como maestro, la satisfacción que te da que algún alumno... Digo, a veces dicen, no, pues la ley de la vida es el alumno a veces supera al maestro, a veces. Pero ya cuando el alumno ya empieza a hablar y guiarse por sí solo, es lo mayor, como usted dice. ¿Qué les parece? Vamos a un corte y enseguida regresamos, porque el tema está muy interesante y está dando mucho de qué hablar. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Son las 9:30. Temperatura 25 grados.

María, ¿qué acabamos de escuchar? Mira, es un video educativo que encontramos en YouTube a la hora de estar investigando, porque nos dimos cuenta que los niños son muy visuales. Entonces, yo sé que en radio es difícil que vean el video, claro, pero son unos pollitos de colores. Entonces, oía la música, que si te diste cuenta es muy alegre. Entonces, los pequeños, la música es, para mí, en todas las terapias del mundo, es lo mejor que puedes utilizar para primero captar su atención. Después están viendo y ven que el pollito hace una A y el color. Trabajamos al mismo tiempo las vocales, los colores, las sílabas. Digo, internet tiene cosas muy buenas, que por ejemplo de la manera adecuada que las sepan manejar. Exactamente, mira, si las mamás en la tarde se metieran a videos educativos y busca las vocales, las sílabas y los números, captarían, los puedes grabar, y en ese ratito que el pequeño está, en lugar de estar viendo la tele, lo está viendo y repiten y repiten y repiten. Por ejemplo, tengo casos que se lo pones un momento, porque la mayoría de la terapia, si se le puede llamar, digo, esta es una terapia nueva de mucho acercamiento con las personas, platicar. El niño te va diciendo día a día qué quiere hacer. Hoy quiero pintar, hoy quiero ver las vocales. Lo ponemos de fondo y lo estás, repite y repite hasta que de repente voltea y te dice, llegó la A, sí, es increíble. Entonces, ya cuando captaron, ahora hacerla con sopa, con su carita, con papel de china, porque también muchos de ellos ya están en el kinder. Entonces, como no se pueden comunicar, se empiezan a aislar. Claro. Pero a la hora de que ya les empiezas a decir que sus palabras son mágicas, que por eso son poquitas, porque ellos tienen el don de la sabiduría y todo, ya te empieza a decir su mamá, pues que la maestra te manda a decir que lo ve más relajado, que va a aprender. En esto hemos aprendido que la lengua es un músculo que se desarrolla en diferentes niveles. Claro. Entonces no vamos a pedir que todos hablen igual y al mismo tiempo. Hay unos que les dicen, parece perico, tienen una increíble capacidad, que sí o no, que al año está mamá, papá, todo. Y hay otros pequeñitos que es más lento, pero les empieza a afectar en lo emocional. Pero cuando ya su mamá está tranquila y dice, el mío va a correr el maratón de Nueva York con su lengua hasta dentro de un año, se relajan y el niño en esta terapia aprende a hablar sin darse cuenta, porque el niño está jugando. Sí. Más que nada que aprenda jugando y que Exacto. se empiece a desarrollar él solo. Y porque te digo, a veces dicen, no, pues no llevamos prisa, pero la maestra quiere que ya empiece porque el ciclo escolar está avanzando y el niño no está avanzando. ¿Qué es lo que se puede hacer en esos casos? No, y luego dice, vamos a terapia. Y oye el niño la palabra y se asusta. Sí, porque me van a inyectar alguna cosa. En cambio le dice, vamos al Biblio a jugar. Tengo una alumna que es la pura R y los niños te explican que hay letras, ellos no les dicen mayúsculas, las grandes, que les cae mal, como la R, sí, batalla, yo no pude decir la R, por eso probablemente entiendo hasta los 9 años, imagínate, mi nombre lleva la R, mi apellido, entonces se echaba la botana canijo, ahí entra el entender qué es lo que está viviendo el pequeñito, pero cuando llega al Biblio, llega a jugar, pinta, hace coronas, es la princesa, entonces la pequeñita ni cuenta se da y ya le anda agarrando cariño a la R. Pero no es obligatorio, ni hay presión ni nada, vamos a jugar. Sí me gustaría platicarte también junto con Isaac, qué bonito proyecto es Biblioteca. Biblioteca, claro que sí. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es Biblioteca. A ver, mi compañero y amigo Isaac Peña Padilla, platícanos cuál es el objetivo de Biblioteca, qué actividades realiza Biblioteca, y dónde se encuentra Biblioteca. Digo, tiene que estar en Biblioparque Sur y Norte, pero platícanos un poquito. Sí, mira, la biblioteca está en el Biblioparque Sur, ¿sí? En el primer piso y segundo piso, ¿sí? Tenemos un acervo más o menos como de unos 13,000 ejemplares, ¿sí? Ahí hay libros de todos, para todos. Y en este caso, cuando un papá y la mamá acuden a la biblioteca y llegan con sus niños, ¿sí? Los niños se quedan en el área de kinder. Ajá. O primaria, si es el caso. Sí. O en este caso, si tiene otra actividad o un curso de ahí mismo, que se imparte ahí mismo, ¿sí? Ellos se quedan a leer sus libros, ¿sí? Uh-huh. Y ya van a buscar sus temas que ellos están leyendo, ¿sí? O bien tenemos el otro proyecto también, que es el préstamo de libros. Préstamo de libros a domicilio, ¿no? Entonces, ahí eso es muy importante que la gente sepa y se dé cuenta que ahí hay libros que tú puedes ir a buscar, ¿sí? Solo es bien sencillo sacar una credencial que ahí se te da, ¿sí? Y ya te llevas hasta 3 libros. Esta credencial, ¿qué requisitos son los que piden para obtener la credencial? O si yo quiero ir a Biblioparque, pero es mi primera vez que voy a Biblioparque, pero quiero sacar un libro o leer un libro, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, mira, si tú tienes 15 años, 10 años, ¿sí? Vas con tu mamá o tu papá o tu tío, o tu tía, tu abuela. Entonces llevas el IFE, comprobante de domicilio, 2 fotografías y teléfono. Sí. ¿Con eso es acreedora? Sí, con eso se te da la credencial y con eso vas a sacar tus libros. Sí. Y ya que a veces dices tú, bueno, pues me llevé 2 libros y no la voy a terminar en la semana, ¿sí? Ahí puedes hablarnos por teléfono y amplías más tu tiempo de préstamo una semana para más. Para ampliar una semana más, por decir, si yo no lo leí en esa semana y lo quiero ampliar otra semana más, ¿tiene algún costo o no? No, nada, solo puedes hablar. Nada más hablar, notificar que pues tienes todavía el libro, sí, pero quieres. Solo hablas, sí, y ahí te hacemos la anotación de que tienes una semana más y ya tienes que ir a... Tienes todo ese tiempo para terminar tu libro. Isaac, ¿qué otra actividad tiene biblioteca? ¿Cuál es la funcionalidad o cuál es el objetivo, misión de biblioteca? Mira, en biblioteca también hay computadoras, ¿sí? Hay libros de tacto, ¿sí? Libros de sistema Braille, ¿sí? De hecho, hay un programa por ahí donde hay algunos restaurantes que ya tienen el sistema Braille. Sí, creo que aquí vino el licenciado Eduardo Oiga, que nos estuvo platicando de algunos establecimientos, restaurantes y algunos otros como tipo bares, donde ya está implementado lo que es el menú Braille y que está muy bien que sea tanto como la calle de Victoria y algunas otras calles que también ya está con señalamientos para las personas invidentes, que les aplaudo mucho a nuestro alcalde ingeniero Isidro López Villarreal, que todo esto se haya creado en beneficio de nuestra ciudadanía, en crear cultura y más que nada a beneficio de las personas que padecen alguna discapacidad. Sí, no, fíjate, también tenemos cursos de sensibilización. Sí, eso manejan muy padre. Sí, el curso de sensibilización, que sí, nos estuvieron platicando un poquito nuestros amigos también de Biblioparque Norte, pero platícanos un poco. Sí, no, aquí acudimos nosotros también a las escuelas, lo practicamos con los muchachos, les encanta, a los niños, a los jóvenes de secundaria, a los adolescentes, les encanta participar, la verdad. Y es muy padre porque ellos ven, a veces vemos nosotros un invidente, sí, en la calle y no sabemos qué es lo que nos está diciendo, sí. Y ya con esos cursos, si nos damos cuenta qué es lo que en cada movimiento de su bastón, ellos son los que nos quieren decir. Ok. Dentro de la biblioteca, ¿hay alguna otra cosa que quisieras mencionar, que destaques? Mira, tenemos varios proyectos, sí, y en noviembre tenemos un bibliorally. Bibliorally, sí. Ok. En ese bibliorally, sí, participan 10 escuelas. Con los 10 mejores alumnos de cada escuela. Sí, ahí también hay una gratificación para la escuela ganadora. Sí. Se le da un premio pequeño, ¿no? Porque pues en realidad somos una biblioteca y no tenemos recursos. Premios, sí, en libros. Que es, sí, libros. Y verás que también es muy participativa la gente con ese proyecto. Ese proyecto. ¿Qué te parece si vamos a un corte y enseguida regresamos para que nos platiques un poco sobre este Biblio-Rally? Que le digas a la gente de qué manera participan, quiénes, de qué edades y de qué forma. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Son las 9:45. Temperatura 22 grados. Humedad 61%.

es el que gana un premio. En realidad, te digo, es un premio. ¿Qué tipo de premios son los que se hacen a creadores, aquellos niños que participaron en el Biblio Rally? Mira, el año pasado tuvimos un cañón para proyección de, ya sabes, videos y todo eso, de clases en la escuela, ¿sí? Uh-huh. Eso fue lo que se hizo el año pasado. En este año tenemos pensado lo mismo, pero ya sabes que la economía no está tan fácil. Claro. Sí. Y como somos biblioteca, en realidad, pues no hay tantos recursos. Pero el asunto es que nosotros tengamos que hacer que participen los jóvenes, ¿sí? Y se metan en ese tipo de eventos que hacemos. Dentro de este tipo de eventos, ¿tú como estás encargado de biblioteca? Estamos ahí apoyando. Apoyando. Eso, sí. Dentro de este apoyo que tú brindas a lo que es el área de biblioteca, ¿qué satisfacción te deja a ti como persona trabajar con niños y trabajar en general ahí en Biblioparque? Mira, pareciera guardería, ¿no? Cuando van los niños chiquititos, van desde 2 años y ya desde 2 años empiezan a colorear, uh-huh. Empiezan a ver cuentos, les contamos cuentos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas y te deja la satisfacción de que te ponen atención, ¿sí? Y ya cuando los niños están platicando, ya ahí perdiste, ¿sí? Pero cuando de un grupo de 10 niños, ¿sí? 3 te ponen atención, ya le hiciste, la verdad. Con uno que te ponga atención, es genial. Enganchaste todo el grupo. ¿Cómo que sí, no? A veces me tocó que me platica, perdón que te interrumpe, no recuerdo cuál es el nombre de la licenciada de ahí de Biloparque Norte, si es Brisa o la otra persona. Es su jefa, Brisa. Sí, es Brisa. Sí. Bueno, ella nos estaba platicando sobre que los alumnos, cuando fueron a impartir el curso de sensibilización, los alumnos que ellos contemplaban que eran los alumnos más desordenados son los que captaban y te ponían más atención a lo que era el curso. Porque decían, el niño no me ponía atención, andaba muy inquieto de un lado a otro. Pero al finalizar, cuando ya les realicé una actividad, fueron los primeros que terminaron. Hubo uno que comentó que uno de ellos le escribió una carta y le dijo que gracias por el curso porque no conocía sobre el tema. Y la maestra lo que hizo fue abrirle su panorama sobre eso. Y la verdad estuvo muy bueno, digo, que un alumno o aquellos alumnos que representan algún problema dentro de los mismos maestros que elaboran dentro del kinder, primaria o secundaria a la que están impartiendo los cursos de sensibilización, llevan como que un mensaje más allá. No, fíjate, definitivamente, los muchachos en secundaria, sí, tú sabes que ahí es una rebeldía total. Cuando llegamos con el curso se les hace a veces aburrido, pero ya empiezan a participar. Y ya ellos empiezan a interactuar con los demás compañeros y con nosotros, ¿sí? Uh-huh. Y ellos se dan cuenta de la realidad de las cosas y de lo claro. Que se vive, ¿sí? Ellos se integran. Dices tú, bueno, es que hay jóvenes bien rebeldes y nos ha tocado, que no nos quieren ni hablar. Y los metemos, fíjate, a participar y participan tan bien. Es cierto lo que dijo la licenciada, porque nos ha tocado ya varias veces. Una vez sí sentí muy mal porque, pues, un alumno muy mal se portó. Agresivo. Sí, y lo sacaron, sí. Entonces yo dije, no se lo lleven, o sea, tráganlo, y ya no estaba ahí. ¿De qué edad? ¿De primaria? De secundaria. De secundaria, sí. Es cuando le empiezan Sí, empieza eso, ¿no? Y decía, no se lo lleven aquí, déjenlo para incorporarlo con nosotros. Pero fíjate que los chavos les gusta participar, ¿eh? Les gusta participar, les gusta meterse en esto. La verdad es que es eso nada más, de que la gente los hagamos más sensibles. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar acá con nuestra compañera que no paramos de hablar, que sí. Estuvimos ahí muy platicadores. El desarrollo en los niños cuando tienen algún problema, ¿qué es lo que, qué conflicto crea en el alumno? Digo, cuando eres alumno y cuando eres miembro de una familia. Mira, yo les pediría a todos los que nos escuchen entender. Primeramente, claro. Si vive este tipo de problemas, sobre todo de lenguaje, no es tanto preocuparse, sino volvernos un poquito más amorosos y pacientes con nuestros niños, porque a veces queremos, no tenemos el tiempo, pero todas podemos ser maestras. Podemos ser maestras y maestros de lenguaje. ¿Cómo? Buscando el método, te digo, gracias a Dios, en internet, en libros y en todo, hay muchas tips. ¿Cómo hacer si nuestro niño escuchamos que no pronuncia una palabra, que no pronuncia la otra? Y sobre todo para todos los niños discapacitados que nos encontremos, mucho amor, mucha paciencia, mucha tolerancia, estar muy al pendiente, no preocuparnos, pero sí ponerles ejercicios con su lengua y recordarles que en los biblioparques estamos a sus órdenes, que podemos llegar a ponernos de acuerdo para los horarios, si no pueden llevar a sus pequeñitos todos los días. ¿A dónde podemos hablar? ¿Algún teléfono, redes sociales, correo electrónico? El de biblioparques 438, perdón. 489. 11. 1127, sí. Ok. Sí, y discúlpanos, es que yo me la paso en el área con sí, los más pequeños. Más área, sí, pero okay. se los vamos a pasar para que nos hagan el favor. Si nos lo pueden pasar ahí como mensaje. Claro. Ahí, o postearlo también en redes sociales, en Cultura Saltillo en línea. Hay cualquier información que lo puedan ver para mayor información. Y ya que si alguna persona tiene algún problema, ya sea con el aprendizaje o psicológico o cualquier otro tipo de área jurídico, pueden ir también. Asesorías, hijo. Asesorías. Ok. Si no tienen por su trabajo la distancia, a veces sí, les quedan tiempos muy lejos los biblioparques, estamos para servirles. Entonces podemos darle tarea, entre comillas, a su mamá, para que entre semana le aplique ejercicios de lengua, de embarrada de chocolate. Aquí es increíble el aerobics, les digo yo, de la lengua. Y también que hablen con nosotros, estamos para servirles, decirles, no te apures, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Fue un gusto para mí muchísimas venir. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, que vinieron. Gracias. Ya sabe, cuando gusten, tienen micrófonos aquí abiertos en Cultura Saltillo en Líneas. Y agradecemos también al Instituto Municipal de Cultura. Así por es. Gracias por la invitación. Gracias espacio. Por la invitación. Ustedes, cuando gusten, como lo decimos, tienen espacio abierto. El día que gusten, cualquier tema, lo pueden hacer. Amenazamos, ¿verdad?, con regresar, claro, para, sí, para, claro, más. Sí. Esperamos volverlos a tenerlos. Más. Claro, claro. Cualquier actividad que quieran darle difusión o algún evento, lo saben. Gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Y como está Doc, todo lo que estamos hablando, mi buen compañero Ángel de Valle me indica que vamos a irnos y nos vamos a despedir con una canción que se llama Vive Niño, de Enrique López. Es en contra de la discriminación. Escúchela y nos vemos en la siguiente edición. Porque se admira, me ven con lástima. Porque se alejan cuando me ven pasar. Porque se ríen cuando me oyen hablar. ¿O es que acaso mi dialecto es diferente? Ay, que tú sabes hablar. Porque se fijan en mí como si fueran demente. Que me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Porque si somos iguales me hacen sentir mucho menos. ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? Al mirar discapacidad, no me miren con tristeza al pasar. Es que no saben que así me hacen llorar. ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? ¿O es que acaso mis defectos me condenan no ser igual que tú? Porque se fijan en mí como si fueran demente. Porque me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Porque si somos iguales me hacen sentir mucho menos. Se fijan en mí como si fueran demente. Porque me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Porque si somos iguales me hacen sentir mucho menos. ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? llevar mi discapacidad.